Radio Ubrique, servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 18 de agosto. La Feria y Fiestas de Ubrique 2022 ya tienen su cartel anunciador. La mañana de hoy se ha fallado el concurso del cartel de feria y ha resultado ganadora la obra de Elisa Martel Ponce, una pintura digital en la que se representa una caseta de feria en un primer plano y al fondo una imagen icónica de Ubrique en la que destaca la Cruz del Tajo y la Ermita del San Antonio. Todo ello con una original tipografía con elementos de la misma ermita. El cartel ganador ha sido seleccionado entre 16 obras por un jurado compuesto por Francisco Jesús López, técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, y Juan Jesús Lobato, licenciado en Bellas Artes y pintor. Este último nos explica los criterios que han valorado y las características de la obra ganadora. En principio, eso, pues yo creo que la prioridad, como siempre, ha sido la creatividad y la originalidad de la obra. Es verdad que en los últimos años siempre ha habido controversia con un poco de... Hay mucha tradición pictórica en este pueblo y es verdad que introducir técnicas digitales, pues verdad que los cambios siempre atormentan o pueden como crear cierto tipo de rechazo a las cosas nuevas. Pero que con los años yo creo que esto cada vez se está asentando y además con muchísima más calidad. Esta es la obra que hemos escogido, sinceramente, resume lo que puede ser la esencia del diseño y aparte lleva ciertos matices de la pintura, que es lo que nosotros conocemos y que además sigue siendo un símbolo de nuestro pueblo. Así que una obra muy completa y enhorabuena al ganador o ganadora. No, a nivel de imagen, pues bueno, nos sitúa dentro de una caseta. Es verdad que mucho más de diseño la parte del primer plano, que es lo que realmente llama la atención del cuadro, y luego ese segundo plano, pues el tajo de Ubrique con unos fuegos artificiales, San Antonio en medio, llamando la atención del resto y conectando un poco con los primeros planos. Ya digo, técnicamente y visualmente, pues muy, muy eficaz. Ya te digo, yo creo que con los años cada vez están habiendo más propuestas digitales y creo que es un acierto porque no podemos retener lo que es la evolución de nuestro tiempo. Ya no estamos hablando ni de cosas artísticas ni nada, sino que el tiempo avanza, las herramientas son cada día más novedosas, más recursos, más posibilidades, y que no tenemos que encerrarnos en una tradición que, por muy tradición que sea o mucha empatía que tengamos, porque yo personalmente con la pintura creo que no me voy a separar nunca, pero que tenemos que ser objetivos y consecuentes de lo que realmente estamos valorando aquí y la finalidad y función que va a tener, que al fin y al cabo es anunciar una fiesta de un pueblo que va a pasar por una impresora y que ese trabajo pues obviamente va a ser mucho más fiel que lo que sería una pintura. La autora del cartel, Elisa Martel, es una estudiante de matemáticas de 18 años, aficionada a la pintura, que ha optado en esta ocasión por un formato digital. Esta benaucaceña de padres ubriqueños nos ha contado que ha querido representar una estampa de la feria de noche, algo que ha considerado como una imagen bonita del pueblo que normalmente no se refleja en los carteles de feria. Yo intento hacer cosas así bastante variadas para mantener un poco la cabeza distraída y, no sé, me gusta hacer muchas cosas sin hacer nada, básicamente. Entonces, pues esto, desde pequeñita, pues una de esas cosas, opciones que nos han dado siempre, siendo mi padre José Antonio Martel, pues ha sido la pintura, obviamente. Y nada, pues desde pequeña a pintar. Y no es que yo haya sido mejor ni peor pintando, pero simplemente lo hacía como los niños que pintan sin pensar muy bien qué va a salir luego. Pues eso he pintado, digo, este verano pues tengo un ratillo libre, pues voy a pintar sin pensar en qué va a salir luego. Y eso es lo que he hecho y al final salió bastante bien. Pues el cartel se ve como en primer plano una caseta así verde potente y dentro de la caseta está metido el pueblo y otros elementos como una mesa pero básicamente eso, le voy a generar una caseta y dentro del pueblo, de noche, con fuego artificial. Sí, el San Antonio, también está ahí la Cruz del Tajo, iluminada, que es que me parece una imagen muy bonita de Ubrique cuando está de feria, sobre todo porque es que yo cuando iba a la feria era por la noche, y normalmente en los carteles de feria no se representa Ubrique por la noche, porque claro, lo que intentas de un cartel de feria es que sea alegre, colorido, Entonces ponerlo ahí un montón de negro, pues al final como que en general no ayuda. Entonces me hacía ilusión también representar a Urique de noche, no sé, con los fuegos. No se ha hecho todavía en el cartel de Urique y digo, pues bueno, pues lo intento. Yo creo que la pintura, para mí, pintura en formato normal, es más bonita, lo que es más complicado, creo yo. Porque para hacer un color, para la trazada, que tú haces el trazo y ahora no te guste, ¿qué haces? Es más complicado. En digital yo creo que es todo mucho más rápido, te da ventaja. Y sobre todo para los principiantes como yo, que todavía nos falta mucho que aprender en el mundo de la pintura, del dibujo y todo, pues es mucho más sencillo hacerlo en digital. Digo, voy a intentar hacer una tipografía, pero es que tampoco quería que fuese algo soso, sino algo creativo. Y digo, pues esto mismo, y la verdad es que quedó bastante bien. Primero lo puse en Feria y Fiesta, pero me dijo mi madre, ¿por qué no lo pone en Ubrique? Y digo, pues la verdad es que sí, que es mejor idea. Y lo puse en Ubrique, quedó bien. Es verdad que queda, incluso que no pega mucho con, a mí me da la sensación de que no pega mucho con los colores de la caseta del fondo, pero digo, es que como es tan original, la idea no merece la pena ponerlo. En otro orden de cosas, mañana viernes los ubriqueños y visitantes podrán disfrutar de los servicios de la piscina municipal en horario nocturno gracias a la novedosa iniciativa que llevará a cabo el Patronato Municipal de Deportes, por la que se procederá a su apertura de 8 de la tarde a 12 de la noche. Se ha establecido un aforo máximo de 200 personas y ya se han agotado las 150 entradas que se han puesto a la venta de forma anticipada. No obstante, mañana se pondrán a la venta en taquilla un total de 50 entradas, todas ellas a precios reducidos. Así, las entradas para adultos son de 1,70 euros con tarjeta deportiva y 2,20 sin tarjeta, para infantiles 0,75 con tarjeta deportiva y 1 euro sin tarjeta, y para jubilados 1,40 con tarjeta deportiva y 1,85 sin tarjeta deportiva. Virginia Bazán, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Creemos que también en el deporte hay que adaptarse también a los tiempos, ¿no? Y en las instalaciones lúdicas también. Tenemos una piscina que, como todos sabemos, pues ha estado súper solicitada este verano, la calidad de nuestras instalaciones así lo dice, y bueno, pues teníamos también esa demanda, ¿no? Por parte de usuarios, ¿no? Gente que te para y te dice, ah, pues mira, pues sería interesante y demás, ¿no? Y lo habíamos estudiado ya en otras ediciones, en otros años, pero el COVID hizo que eso no pudiera llevarse a cabo. Y en este año pues dijimos que sí, que para adelante, ¿no? Es verdad que siempre hay que hacer un esfuerzo en estas cosas, pero bueno, ¿por qué no? ¿No? Contamos con una instalación fantástica, que como ya digo, que todavía pues se puede utilizar también en este horario. Estamos en agosto y lo pusimos en marcha, ¿no? Y como tú dices, bueno, desde que se publicitó, pues bueno, una gran demanda. Todo el mundo sabemos que nuestra piscina tiene una capacidad para 200 personas. Y pusimos 150 entradas para reserva online, para ir viendo la aceptación, y 50 en taquilla, y esta mañana ya me acaban de decir que las 150 vendidas con anterioridad ya están vendidas. Es decir, lo que queda son las 50 entradas para que se van a vender en taquilla para el mismo viernes, y mañana, a partir de las 8, pues se pueden comprar allí en las instalaciones de la piscina para acceder a esa apertura nocturna, ¿no? Lo que pasa con la piscina de Urique, que al tener la capacidad que tiene, ¿no?, de demanda y demás, pues claro, el refuerzo de personal es extra, ¿no? Entonces, claro, nosotros nada más que para abrir la piscina en esta franja horaria de 8:30 a 12, pues necesitamos con 6 personas para esas instalaciones, ¿vale? Para que necesitamos 2 socorristas, un personal de limpieza, 2 operadores de mantenimiento y una persona en taquilla. Cuando muchas veces, ¿no?, pues comparamos pues iniciativas y demás con otras localidades más pequeñas, no damos cuenta a lo mejor del esfuerzo de lo que supone, ¿no? Y ya no es tanto un esfuerzo económico, porque cuando se queremos ofrecer un servicio a Ubrique y a nuestro usuario porque nos lo demanda, pues adelante, ¿no? Pero muchas veces que no contamos con ese personal, ¿no?, porque está de vacaciones o no tenemos, o hay que, entonces, hay que hacer esas cábalas, ¿no? Pero bueno, ahora ha salido adelante, se ha hecho el esfuerzo y ahí está, ¿no? Y el resultado, esperemos que vaya todo bien, seguro que sí, pero mira, ¿no?, las entradas prácticamente todas vendidas. Es decir, que cuando hay una demanda y hay una oferta y luego hay una demanda y hay, pues los resultados se ven, ¿no? Pero bueno, como yo digo, yo creo que es la primera vez en la historia que la piscina de Ubrique se va a abrir en el nocturno, y vamos a ver cómo va, ¿no? Yo seguro que muy bien. Te digo, la primera vez que se abre la piscina en horario nocturno, y claro, pues allá te colocar diferentes focos en diferentes ubicaciones, y eso es lo que se está ya ultimando, ¿no? Ten en cuenta, la piscina de Ubrique empieza a las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana, con diferentes actividades, dentro del programa deportivo, y bueno, en esta ocasión pues va a terminar a las 12 de la noche. Es decir, todo el tiempo, es decir, una apertura